Buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Rodrigo Yedra, soy parte del equipo de investigación del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, nos gustaría comentar algunos temas relacionados a el reposicionamiento militar de Estados Unidos en nuestro continente, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Y para ello nos gustaría comentar temas que nos parecen importantes para contextualizar esta problemática del reposicionamiento militar en América Latina, como decíamos. Y bueno, para ello me gustaría comentar brevemente algunas cosas que nos parecen importantes. En este sentido, quisiéramos sobre todo pensar históricamente el problema de cómo se constituyó Estados Unidos en este continente. Por mencionar de manera rápida algunos elementos de la historia en nuestro continente, quisiéramos recordar que Estados Unidos como país primeramente se constituyó de la mano de la usurpación de territorios y del aniquilamiento de pueblos nativos norteamericanos. Esto lo sabemos de alguna manera, pero nos parece importante señalarlo porque es parte de ese despliegue que incluso ahora se sigue realizando en estos últimos años y que, bueno, por un lado es parte de la estrategia que hemos documentado en el que el gobierno de Estados Unidos implementa, por un lado, acciones ilegales en este sentido desde los comienzos de su ser como país y, por otro lado, esa estrategia de corte legal en el que, por medio de la compra de territorios a países europeos, constituyó este primer bloque territorial en nuestro continente. A esto le tenemos que añadir una cosa importante, cómo es que comenzó el expansionismo de Estados Unidos en nuestro continente. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el expansionismo hacia el territorio mexicano en el que en 1848 México perdió la mitad del territorio y de ahí Estados Unidos continuó hacia la ocupación de varias islas del Caribe, entre ellas Puerto Rico, Cuba, Haití y Panamá. De esta manera entonces encontramos que, por un lado, la doctrina Monroe, en la cual ellos señalaban, el gobierno de Estados Unidos, que América era para los norteamericanos, específicamente para los estadounidenses, y por otro lado, la enmienda Platt, en la que fundamentaban legalmente la legitimación de la usurpación y de el avance sobre los territorios. Esto nos parece importante señalarlo porque constantemente el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, busca la manera de legitimar su posicionamiento sobre nuestros países y lo hace de la mano de tratados económicos, militares, de cooperación y por otro lado, cuando no lo ha conseguido, ocupa ese brazo ilegal que va de la mano con golpes militares, con invasiones y abiertamente con estrategias que por un lado van encaminadas a esta vía legal en la cual establecen acuerdos, convenios de cooperación militar con los países de nuestro continente. Y por otro lado, cuando estos no funcionan, van con su brazo represivo de la mano con los golpes militares, la instalación de dictaduras que conocimos en nuestro continente. Y que bueno, todo esto es parte de una estrategia que ha seguido a lo largo de estos años y que ha estado reformulando, renovando, reconfigurando. No es una estrategia única. Son distintas estrategias que se implementan para el control territorial en nuestro continente. Por señalar datos específicos, tenemos que el investigador González Casanova no, documentó 750 intervenciones estadounidenses a lo largo del siglo XX y, por otro lado, Gregorio Seltzer documentó arriba de 3.000 intervenciones. Estos son datos que nos parece importante recuperar para nuestra historia reciente porque es parte de cómo se ha configurado nuestro continente y de otra manera cómo hemos nosotros tenido que enfrentar y plantear estrategias de resistencia frente a este intento de ocupación político, militar, económico de los Estados Unidos. Por señalar tres instrumentos más, por un lado tenemos la Alianza para el Progreso, que esta se constituyó en 1961 y que creó su brazo económico, que fue la Agencia Internacional para el Desarrollo, la llamada USAID, y que, bueno, de alguna manera sigue implementando estrategias de control económico para cada uno de los países. Por el lado militar, en 1941 se conformó la Escuela de las Américas, este brazo militar en el que se entrenó la mayor parte de los generales, coroneles y todo este aparato militar represor que tuvimos en nuestro continente, así como en 1947 la Agencia Central de Inteligencia. Todos estos son parte de este entramado militar que ha ocupado y ha desplegado estas distintas estrategias para el control territorial en nuestra región. queremos señalar sobre los golpes militares que una parte importante de esto se dio a través de la cooperación que tuvieron los ejércitos de cada uno de estos países con el ejército de Estados Unidos. Recordemos que algunos de estos tristes episodios se dieron a partir de los golpes de los dictadores Trujillo, Maximiliano Hernández, Duvalier, Rojas Pinilla, Somoza, Castelo Branco, Onganía, Banzer, Pinochet. Cada una de estas fueron en su momento las opciones que apoyó el gobierno de Estados Unidos de forma velada o abierta y que determinó un apoyo para la política de los Estados Unidos. Y bueno, más recientemente vemos también cómo estos golpes militares ya pasaron a una nueva estrategia en la cual encontramos que son los denominados golpes blandos o golpes parlamentarios en los que se han dado intentos de desestabilización, como en el caso de Venezuela en 2002, el caso de Honduras 2009, y que de alguna manera buscan minar los intentos de integración latinoamericana, como podríamos encontrar esto en el proyecto de UNASUR, de ALBA o de Petrocaribe. A la par de esta estrategia militar, también podemos encontrar que Estados Unidos, como decía David, ha implementado otros aspectos de avance territorial en el continente. Por mencionar alguno, podemos ver en el ámbito económico cómo es que comenzaron a firmarse los tratados de libre comercio. Sobre la firma de convenios económicos, Estados Unidos implementó o trató de implementar para el continente el Área de Libre Comercio para las Américas, una iniciativa que tuvo una corta vida porque fue cancelada en el año 2005. Sin embargo, Estados Unidos buscó otra forma de control o de acercamiento hacia los países, y esto fue de la mano de los tratados de libre comercio. El primero de estos tratados que se firmó fue en 1994 entre Canadá, México y Estados Unidos. Luego de ello, firmó otros convenios con Chile en 2004, con República Dominicana en 2006 y con Guatemala, El Salvador también en 2006, con Costa Rica en 2009, con Perú también en 2009 y más recientemente con Colombia y Panamá en 2012. Podemos encontrar entonces que todos estos acuerdos económicos llegaron a sentar un precedente para luego lograr la firma del Acuerdo Transpacífico, un acuerdo en el que todos estos países, algunos de ellos que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos, también participan de este convenio. Y bueno, por desgracia tenemos muy poca información porque ha sido información reservada por los gobiernos. Sin embargo, encontramos algunos de sus antecedentes en este brazo económico que impulsó Estados Unidos en los últimos años. Sobre el ámbito militar, vemos que la instalación de bases militares de Estados Unidos en nuestro continente es algo que lleva mucho tiempo tratando de instaurarse. Una de las primeras bases militares fue precisamente en el territorio de Guantánamo, en Cuba, y a partir de ahí comenzó una instalación de distintas bases militares en territorios fundamentalmente del Caribe, como puede ser Puerto Rico, República Dominicana, Bahamas, Islas Vírgenes, Antigua, Aruba. Sobre las bases militares, es importante recuperar los datos precisos que nos da el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En ellos reconocen que hay 67 instalaciones militares en América Latina y el Caribe. Muchas de estas instalaciones militares tienen una regulación opaca en el sentido de que algunos de los gobiernos no informan a la población de sus países qué está operando, cuáles son las fuerzas que están operando, y llegan a extremos, como en el caso de Paraguay, en el que se otorga inmunidad diplomática a las fuerzas de Estados Unidos que participan en acciones en ese país, y es parte del acuerdo que está intentando firmarse con el gobierno de Colombia para la entrada de aproximadamente 800 soldados y de 600 contratistas y que puedan desplegarse en Colombia sin tener ninguna repercusión legal frente a la justicia colombiana, y con ello se vulnera la soberanía de los países y de sus leyes. Y bueno, más recientemente hemos visto que en los documentos oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos señalan la instalación de 4 bases militares en Colombia, 2 en Perú y 1 en Costa Rica. Sin embargo, no dan información de la localización exacta, aunque reconocen la existencia de ellas en sus documentos oficiales del Departamento de Defensa. Uno de los momentos más importantes en este sentido ha sido con la llegada del Plan Colombia. Se da una nueva estrategia en la cual Estados Unidos busca posicionar sus bases militares en la región y de esta manera desplegar sus fuerzas coordinadas con los ejércitos fundamentalmente de Colombia. Por ello, vimos que la firma o el intento de firma de 7 bases militares fue uno de los momentos que abrió nuevamente la discusión sobre la ocupación territorial en nuestros países. Recordemos que una de las bases más sonadas en este contexto fue la ocupación de la base Palanquero, una base aérea que permitía el despliegue aéreo de las fuerzas de Estados Unidos para nuestro continente, pero además permitía el contacto y la comunicación con otras instalaciones de otros países, como el caso de Ascensión, que se encuentra frente a las costas de Brasil, y de esta manera interconectarse con otros continentes. Entonces, este reposicionamiento militar ha seguido, por un lado, la instalación de bases militares, y que estas bases militares ya no tienen el mismo contenido que lo tenían hasta finales de los años 90, sino que estas instalaciones son pequeñas instalaciones que están pensadas estratégicamente y que van acompañadas fundamentalmente de muchos recursos tecnológicos. Y bueno, de esta manera se han instalado algunas posiciones militares. En este sentido, tenemos que en el caso de Panamá se realizaron ya la instalación de 2 bases, una en Bahía Piña, que es precisamente en la zona limítrofe con Colombia, y la otra en Punta Coca, que se encuentra al occidente del país. Sin embargo, se encuentran en discusión la instalación de 7 bases más proyectadas para Panamá. En el caso de República Dominicana, también se construyó en 2012 un destacamento de la Marina de Guerra en la isla Saona, y en la cual hubo una inversión por parte de Estados Unidos de 1.5 millones de dólares, y que bueno, fue el Comando Sur de Estados Unidos quien realizó esta inversión. Además de llevar a cabo ejercicios militares, tenemos que en Costa Rica se instaló la Estación Flamingo, que es una estación de la Guardia Costera, y que también de la misma manera busca implementar una estrategia conjunta en Centroamérica que busca tener un mejor control del narcotráfico, y en ese sentido, bueno, también busca desplegar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Centroamérica y en varios países de nuestra región. También me gustaría señalar que en 2014 se realizó la firma del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Algunos de los objetivos de este plan son la dinamización del sector productivo, el desarrollo de oportunidades para el capital humano, el mejoramiento de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y el fortalecimiento de las instituciones para aumentar la confianza en la población del Estado. Es parte de esta estrategia política, económica y de seguridad militar que implementa Estados Unidos en la región. Nos parece importante señalar esto porque el presupuesto asignado para el hemisferio occidental, que se ha destinado en los últimos años principalmente para Colombia, México y Haití, el presupuesto se ha incrementado para los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú. Son parte estos países de la estrategia de seguridad en nuestro continente y que también participan en los proyectos económicos, como decíamos hace un momento. Esto es parte de la estrategia que se ha estado dinamizando en nuestro continente y que nos parece importante señalar.